no guarde. Bien, es el momento, hermano querido, este me disculpa, voy a sacar esta mascarilla, hermano. Bien, hemos leído, hermano querido, la carta a los hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 11, 12 y 13. Esa es la palabra del día de hoy y ruego al Señor que me revista de su gracia, hermano. Amén. Declara al Señor para que Dios nos ayude en este día y me dé gracia a mí para entregar la enseñanza, la palabra que hoy día el Señor nos va a dar nuestra vida. Amén. La verdad es que en la mañana estaba acá cuando el Señor me dio esta palabra. Los hermanos que estaban en la escuela dominical pueden dar luego fe de esto y vamos a pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que Él sea el que vaya inspirando mi vida para que usted y yo seamos beneficiados en este día, hermano. Señor, amén. No se canse de pedirle al Señor que le alimente, que le hable. Bendito el Señor. Bien, ya que estamos en la palabra de Dios, vamos a decir, ¿no es cierto?, que hoy día el Señor nos va a hablar acerca de lo que está oculto en el corazón. Específicamente en el verso 2 y 13 nos habla acerca de la efectividad de la palabra de Dios. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y desciende incluso los pensamientos, las intenciones del corazón, pero llega hasta los tuétanos de los huesos. Eso quiere decir que la palabra de Dios es tan eficiente que sabe Dios mismo por su palabra lo que estamos haciendo muchas veces en oculto. El verso 13, y no hay nada que pueda ser oculto a los ojos del Señor. Amén. Así que con su palabra, cuando estamos escuchando, Él se encarga de declarar o de decir lo que está bien y lo que está mal en nosotros. Yo sé que alguien por ahí exclama, uy, la palabra era todo para mí, justo me habló el Señor lo que yo necesitaba. Sí, porque la palabra es viva. Amén. Porque la palabra de Dios es eficaz. Amén. Bendito el Señor. Amén. Así que mientras usted clame y le pida a Dios, el Señor nos va a hablar. Amén. Bueno, vamos a hablar de lo que está oculto en el corazón. Dios sabe y conoce, ¿no es cierto?, lo que está en nuestra vida. Y el Señor sabe cómo lo estamos sirviendo. Hablando de esto, el rey David, ¿no es cierto?, se expresa en los salmos. Que él, mientras estuvo en falta delante de Dios y habiendo pecado, ¿me entiende?, en forma visible en los ojos de Israel, con la mujer de Urías, Betsabé, y habiéndola tomado en forma ilícita y habiendo mandado más encima a Urías a la batalla para que lo mataran y para quedarse con aquella mujer, dice el rey David de que él de día y de noche clamaba misericordia y hasta los huesos le dolían porque no veía que Dios le escuchara y menos que le respondiera, porque su pecado delante de él, ¿no es cierto?, era muy latente y estaba en angustia y en dolor. Pero esto es un pecado que todo el mundo vio, que todo el mundo supo y aparentemente no fue tan oculto. Sin embargo, cuando la persona está cometiendo una falta que a lo mejor puede que sea inofensiva a sus ojos, pero delante de Dios puede que sea algo muy grave de sobrellevar. Entonces a veces pensamos que una mentira blanca, por ejemplo, puede ser algo tan inofensivo, ¿no es cierto?, que Dios lo pasa por alto. Porque es una mentirita blanca, dice. Pero mentira tras mentira se van juntando y al final la aventura blanca es tan grande que se hace negra. Porque una mentira es una mentira, pero un conjunto de mentiras, ¿sabe lo que es? Un engaño. Y el engaño a Dios no le gusta, pues. Al respecto, a veces cometemos faltas que pensábamos que muchas veces Dios puede pasarlas por alto. Y al respecto vemos que el apóstol Pedro, un hombre, ¿no es cierto?, que sirvió al Señor como apóstol, cuando después de 15 años de haber, ¿no es cierto?, partido el Señor al reino de los cielos, se encontró con el primer gentil que tuvo que ir a predicarle y tuvo que explicarle, fíjese, a todos los judaizantes, a los que se habían convertido a la fe, pero que eran judíos, que él tenía que haber, entró en la casa de un incircunciso, una persona que no tenía pacto con Dios, porque Dios lo había mandado. El pueblo estaba espantado cómo Pedro va y entra a la casa de un gentil. Pero él tuvo que explicarles que Dios lo había mandado y que el Espíritu Santo había descendido también sobre los gentiles. Pero eso demuestra lo celosos que eran los judíos, que aún no soportaban, ¿no es cierto?, que uno de ellos entrara o se mezclara con un gentil. Entonces, cuando el apóstol Pablo tuvo que atender a las iglesias gentiles, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia, ¿no es cierto?, bueno, habían varios gentiles ahí, a los Efesios, mientras el apóstol Pablo andaba, ¿no es cierto?, en distintos lugares, el apóstol Pedro se ofreció a ayudar, y dice de que cuando estaba, ¿no es cierto?, con algunos gentiles, mientras estaba con ellos, hacía lo que Dios le mandaba, no obedecer a la ley, porque el gentil no obedece la ley en forma física, pero Dios la ha puesto en nuestro corazón. Sin embargo, en ese tiempo el apóstol Pedro estaba sirviendo, ¿no es cierto?, a los gentiles, predicándoles el Evangelio, ayudándoles en sus necesidades, hablando de la palabra de Dios. Y cuando estaba con ellos, hacía todo lo contrario de lo que estaba la ley, porque él sabía que no era justificado por la ley. Así que comía con los gentiles las cosas que para el judío eran inmundas. El judío, para que usted sepa, no podía comer carne de cerdo. Así que se le ponían carne de nuevo cerdo, no comía. No comía el conejito escabechado, por ejemplo, ¿entiende? No podía comer. Si le ponían un charqui de caballo, tampoco podía comer. Era animal inmundo. Pero tan rico que el charqui, ¿no? Y cuando estaba con los gentiles el apóstol Pablo, ni un problema. Pero cuando venían, ¿no es cierto?, los judíos, él, ¿no es cierto?, se retraía y dejaba a los gentiles de lado y hacía como que no los conocía, como que no se juntaba con ellos, como que de lejos nomás les hablaba y se iba con los judíos. Y en esa hipocresía arrastró a muchos más, como Bernabé, compañero de milicia de Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando supo, fue y lo reprendió duramente, porque esa hipocresía que aparentemente inocente aplicaba con los judíos era de condenar, según el apóstol Pablo. Así que lo reprendió. A veces pensamos que algo pequeño puede ser inofensivo, pero Dios no nos quiere con dobleces. ¿Me entiende? Dios nos quiere de una sola línea. Que le sirvamos con un corazón sincero y que seamos fieles a Él. Al respecto podemos decir que si yo voy con mi esposa, ¿no es cierto?, caminando y viene una mujer, ¿no es cierto?, muy despampanante, yo no la puedo mirar ni cerrarle el ojo, ni menos puedo hacer, ¿no es cierto?, algo para que me mire, porque voy con mi esposa. Ahora, usted podría decir, sí, pero si la esposa está mirando para allá, ¿podemos hacerlo, mi pastor? No, pues hijo, si usted ha firmado delante de Dios un compromiso de fidelidad, sus ojos deben ser para su esposa. ¿Por qué decimos esto? Porque en el Evangelio, si usted sirve a Cristo por la fe, no puede guiñarle el ojo al mundo. No puede guiñarle el ojo, ¿no es cierto?, al pecado. Porque sería, ¿no es cierto?, cometer fornicación. Fornicación espiritual. ¿Me entiende? Entonces Dios nos necesita para su Evangelio y Él nos anhela celosamente. No comparte con el mundo nuestra vida, solo Cristo en nuestra vida. Amén. Bueno, nos vamos al Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, hermano querido, a la partida de Moisés, Josué queda a cargo del pueblo de Israel y Dios le manda a conquistar la tierra de Canaán, y para eso tenían que derrotar a muchos pueblos. Uno de los pueblos eran los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán. Entonces Dios le dice, mira, vas a llegar, ¿no es cierto?, a Jericó y vas, hay unos muros grandes, ustedes vayan en el nombre del Señor y yo les voy a ayudar. Van a dar 6 vueltas, ¿no es cierto?, durante 6 días van a dar una vuelta a Jericó y en 6 días van a hacer 6 vueltas. Y el último día, el séptimo día, van a dar 7 vueltas a la ciudad, y cuando yo les diga al término de terminar las 7 vueltas, van a gritar, van a tocar la bocina y los muros se van a venir abajo. Amén, dijo Josué. Así que no va a la batalla. Pero una cosa te voy a pedir: no toques nada de lo que está ahí, porque es anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Todo Jericó está bajo maldición. Todo lo que tiene, sus animales, sus casas, sus telas, todo lo que ellos comen, sus comidas, sus animales, todo, todo es maldito. es inmundo a mis ojos y no quiero que tomen nada de eso, solamente aparten el oro, la plata, el bronce y el hierro y guárdenlo para el servicio de Jehová, porque con eso vamos a trabajar y vamos a hacer utensilios para la casa del Señor. Pero de lo demás no toquen nada, porque es maldición, no sea que Israel caiga bajo maldición. Así que fue, ¿no es cierto?, Josué y le dijo al pueblo lo que Jehová le había dicho, y ese era el compromiso. Dios le iba a dar victoria, pero no podían tocar nada para sí mismos, solamente lo que Dios había dicho para la casa de Jehová. Y fue el pueblo de Israel, oye, extraordinario, usted lo puede ver hasta en las películas hoy día, ¿no es cierto? Se muestra cómo Jehová, el Señor, les dio victoria, y después el séptimo día dieron las siete vueltas, ¿no es cierto? Tocaron las bocinas, gritaron y se vinieron abajo los muros, mi hermano. Pero, oye, ahí tu hijo. Pero los espías que Josué había mandado a Jericó fueron escondidos por una mujer, una ramera de Isaí, prostituta, decimos, ¿no es cierto?, mujer de la vida, ¿me entiendes? Rahab, y los escondió para que nadie los encontrara. Entonces el compromiso de ella les dijo, bueno, yo los escondo, pero ustedes prométanme que no me van a hacer daño a mí ni a toda mi familia. Y se lo prometieron, se lo juraron. Así que Josué le dijo, van a destruir esta ciudad, se van a venir abajo los muros y vamos a quemar todo. Pero ustedes van a ir y van a sacar a Rahab con toda su familia, porque es el juramento que ustedes hicieron. Así que fueron, sacaron a Rahab, ¿no es cierto?, esta mujer que practicaba la prostitución, y la trajeron con toda su familia, su padre, sus hijos, todo lo que tenía, y la sacaron y quemaron la ciudad, hermano. Le prendieron fuego y todo lo que estaba ahí quedó hecho ruina, y solamente lo que el Señor les dijo, ellos hicieron. Entonces, bueno, se vinieron con tremenda victoria, hermano. Imagínense, unos muros fortificados, una fortaleza tremenda, que no había cómo derrotarla, solamente el Señor pudo echarlas abajo. No hay otra manera. Al otro día, o a los días después, se encuentran con un pequeño pueblo, ¿me entiendes? Jai, un pequeño pueblo, H-A-I, Jai, y mandan, ¿no es cierto?, Josué a reconocer la ciudad, cuántos hay, porque la vamos a tomar. Había un poquito, calcularon más o menos como 1000 personas. No eran más tampoco, así que mandaron a avisarle a Josué, mira, no mandes a todo el pueblo porque se van a cansar, van a tener que subir, ¿no es cierto? No, mándate unos 2000 o 3000 personas, soldados guerreros, y vamos a tomar la ciudad, si son poquitos. Así que Josué los mandó. Y cuando llegaron allá, hermano querido, empezó la batalla, y resulta que esos poquitos hicieron huir a todos los soldados israelitas. Israelita fue derrotado en esa pequeña y fácil batalla, hermano. No pudieron hacerle frente, tuvieron que arrancarse, porque los poquitos de Jai los siguieron y los derrotaron. Así que volvieron, ¿no es cierto?, con la cola entre las piernas, y Josué fue a hablar a Dios, se dio cuenta de la derrota, después de la tremenda derrota de Jericó, con esta derrota que era fácil, y no le resultó. Entonces dijo, bueno, está con nosotros, ¿qué pasó? Y fueron a orar, y se arrodilló, y se tindió, y clamó, y pidió a Jehová, y le dijo, Señor, ¿por qué nos has traído a este lado del Jordán? Para que el amorreo nos pisotee, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? Van a venir ahora y nos van a tomar, y nos van a incendiar, nos van a quemar, nos van a matar. Porque tú nos has entregado en las manos de los amorreos. Así que Jehová le habla a Josué, y le dice, levántate, ¿qué estás ahí acostado? ¿Estás tendido orando? Si no es que yo haya entregado al pueblo. Lo que pasa es que Israel ha pecado. Hay maldición, hay anatema en el pueblo de Israel. Y rompieron mi pacto. Yo les dije que no hicieran tal cosa. Y el pueblo de Israel lo hizo. Cometió falta y pecado. Y no solamente tomaron de lo maldito, de lo anatema, sino que además lo escondieron, lo hurtaron, lo robaron. Y lo tienen escondido en sus enseres, en sus tiendas. Ay, Josué quiso morirse, hermano. Ya dijo, entonces, ¿cómo, qué hacemos? Anda, dijo. Yo te voy a decir dónde está el asunto. Así que reunió todo el pueblo, hermano. Todo el pueblo ahí formado. Y el Señor le dijo, ya, ve dónde está la tribu de Judá. Y fue Josué, aquí estoy. Búscate a la tribu de Sera. Y fue y buscó la tribu de Sera. De los hombres que están ahí, busca a Sabdi. Fue y buscó a Sabdi. dentro de la casa de Zabdi, anda y ve a la casa de Canri. Y buscó y estaba Canri, uno de los hijos de él, llamado Acán. Este es el culpable. Ay, cuando va donde Acán, le dijo, Josué, ya hijo mío, le dijo, no me encubras nada, dime la verdad. Uy, ya te digo, que lo que pasa es que yo en la batalla, de repente, mira así, y vi un pañito bonito, y era un charlón que encontré ahí, babilónico, estaba muy lindo, así que cómo lo iba a dejar botar. Lo agarré, y cuando lo agarré, vi que había 200 ciclos de plata, 2 kilos más o menos de plata, y un lingote de oro, que era más o menos como 50 ciclos, medio kilo de oro. Así que dije yo, ¿cómo esto se va a quedar aquí? Y lo agarré, lo envolví, me lo llevé y lo escondí debajo de mi tienda. Ahí está metido, enterrado. Al centro, justo al centro, ahí está enterrado. Y mandó Josué inmediatamente a sacar eso que estaba escondido. Lo encontraron, ahí estaba efectivamente el oro, la plata, porque Jehová había visto todo eso. Y estaba molesto y estaba encendido en ira. Así que Dios mandó a destruir al que había traído maldición al pueblo de Dios. Esto parece cruel, pero ahí lo vamos a explicar. Y saca, ¿no es cierto?, a este hombre, ¿me entiende?, Acán, con su esposa, con sus hijos, con sus animales, bueyes, asnos, todo lo que estaba ahí, ovejas, toda la tienda, todo, y los llevan, ¿no es cierto?, a un lugar fuera del campamento, y los apedrean, y después los queman más encima todo, y después los sepultan en piedra, de acuerdo a la ley de Moisés. Hoy aparece algo tremendo y terrible, pero fue una lección tremenda de temor para el pueblo de Israel. Que no tenían que desobedecer el pacto que Jehová hace con ellos, para que anden en integridad, no escondiendo las cosas debajo de las tiendas. Para que sepa esto, es un simbolismo de un pecado oculto en el pueblo de Dios. Acán era parte del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Hacía el servicio como todos los demás. Parecía inofensivo, parecía un buen hombre. A los ojos de su esposa, de sus hijos, era el mejor padre a los ojos del hijo, el mejor esposo a los ojos de su esposa. El mejor hijo a los hijos de su padre Canre y de su familia, ¿no es cierto? Sera, oiga, extraordinario. Sin embargo, Dios estaba desagradado de Acán por el pecado que estaba oculto en su tienda. ¿Qué le parece? Lo que pasa, hijo querido, es que cuando el pecado se empieza a practicar en forma oculta, no solamente la persona que comete el pecado es el que se perjudica. Cuando usted, ¿no es cierto?, quiere practicar un pecado oculto, algo que está escondido. Lo que mal decimos muchas veces de mala forma, es el pecado regalón. Pero ese pecado regalón que usted le llama, o pecado oculto, ¿sabe lo que hace? Destruye la esposa, los hijos, la familia, destruye los bienes materiales, destruye su casa, destruye su trabajo, maldice todo lo que está a su alrededor. Todo se le echa a perder. Porque la maldición es así. Turba al pueblo de Israel y perdieron la batalla. No pudieron hacerle frente al enemigo. ¿Sabe quién es nuestro enemigo? Satanás, el diablo. No pudieron hacerle frente. Y eso queda un poquito. Entonces el cristiano se debilita cuando delante de Dios practica un pecado que parece que nadie más lo ve. Pero Dios lo ve. Los ojos de Dios están atentos a lo que hacemos y nada se escapa de su mirada. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hoy el Señor quiere que analicemos nuestra vida. ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Estaremos a lo mejor cometiendo algo que a Dios le desagrada? ¿No será que a lo mejor tenemos que dejarnos, ¿cierto?, de usar el internet y estar viendo cosas que a Dios le desagradan? Que no somos capaces a veces, ¿no es cierto?, del TikTok, qué sé yo, de tanta cuestión que sale, ¿no es cierto? Hay cosas desagradables, cosas obscenas, O a lo mejor vemos películas, a lo mejor subidas de tono. O a lo mejor, ¿no es cierto?, andamos viendo en la televisión cosas que traen maldición a nuestra casa. Películas de terror y tantas cuestiones. Que Dios nos ayude. Amén. Cuídese, hijo querido, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Amén. Y si usted, ¿no es cierto?, pasando por las redes sociales, ve una mujer, ¿no es cierto?, semi desnuda o a lo mejor muy sensual y está con ropa, puede que le agrade y que le guste su cara y puede que después no pueda dejarlo y se meta por ahí y se meta por acá. Y al final el perjudicado no va a ser, ¿no es cierto?, las redes sociales. El perjudicado va a ser usted, yo y toda nuestra familia. Que Dios nos ayude a entender esto, hijo. Que hoy día el Señor haga una obra en nuestra vida. Amén. Porque el Señor ha hablado de esto, ¿no es cierto? En la mañana me dijo que hablara de esto. Es porque el Señor entiende y conoce nuestro corazón. Amén. Así que no podemos jugar con el pecado, mi pastor. No. Vamos a hablar de Sansón. Sansón, fíjese usted, era uno de los jueces de Israel. Es hijo de una mujer estéril. Bueno, dejó de ser estéril. Esposa de Manoah. Y Dios le dijo a este hombre, tu esposa va a tener un hijo y este hombre va a ser nazareo, va a ser consagrado a Dios. Amén. Todos los días de su vida va a ser consagrado a Dios, no beberá vino ni sidra, no hará cosas que ofenda a Jehová y no se va a cortar el cabello, lo va a tener largo. Entonces este joven, ¿no es cierto?, empezó a crecer, ya se hizo hombre y resulta que se dejaba crecer el cabello. Se cuidó, fíjese, había leyes. El nazareo no podía contaminarse, ¿me entiende?, con una relación ilícita en forma sexual. Tampoco podía contaminarse, ¿me entiende?, pasando por el lado de un cadáver muerto, o, porque no hay cadáveres vivos, ¿cierto? De una persona muerta, eso que se dice. Porque se iba a contaminar. Y si estaba parado y de repente alguien le daba un ataque y se moría al lado de él, tampoco podía porque quedaba contaminado. Así que el nazareo se cuidaba de todo, hermano, para no contaminarse. Pero resulta de que este hombre, Sansón, tenía un pacto con el Señor. Y el secreto de él, ¿sabes?, era el pelo largo. No solamente la consagración, sino que su pelo. Nunca se había cortado el pelo porque él se había cuidado para Dios. Era consagrado realmente y durante 20 años él fue uno de los jueces de Israel y se guardó para Dios. Pero un día, ¿no es cierto?, le vino un problema a su alma y empezó a sentir comezón y se fue, ¿no es cierto?, a buscar una mujer y se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Estuvo con ella un tiempo, la mujer lo traicionó, la dejó abandonada, después cuando volvió, ya la mujer estaba con otro y quedó, ¿no es cierto?, casado en el sentido de que no estuvo más con su esposa y después para poder, ¿no es cierto?, tener intimidad, tenía que juntarse con otro porque la esposa no quiso estar con él. Ya ahí quedó atado porque él cometió el error de ir a casarse con una mujer que no conocía. Una mujer filistea, una mujer que lo traicionó. Entonces ahí comenzó su problema. Dice de que de tiempo en tiempo, a pesar de que yo no estaba con la mujer, cuando no cometía pecado de infidelidad, ¿no es cierto?, matrimonial, aunque su esposa no estaba con él, hablemos de fornicación, Jehová venía sobre él y era capaz de tomar, ¿no es cierto?, una quijada de arno y matar a 1000 hombres. Era capaz de pescar al león y matarlo como si nada. Lo ataban con cuerdas y era como cortar un hilo para él. Porque el Espíritu de Dios venía sobre él y Dios le daba fuerza. Y resulta de que fue un día, sintió el deseo de estar con una mujer y fue, ¿no es cierto?, y cometió el pecado de fornicación en Gaza, una ciudad filistea. Y estuvo, ¿no es cierto?, la noche con aquella mujer y cuando los filisteos supieron que estaba con una mujer ahí, dijeron, ¡ay, lo vamos a agarrar cuando despierta la amanecía, lo vamos a agarrar! Pero resulta que a las 12 de la noche, a la medianoche, dice, él se levanta, ora a Jehová y dice que el Señor, ¿no es cierto?, como ya quiso salir de él, se dio cuenta del pecado que había cometido, quiso salir arrancando y dice de que al final el Señor tuvo misericordia porque escuchó su clamor, lo perdonó y lo invistió de poder, pescó las puertas de la ciudad, que eran tremendas puertas, las arrancó y se las llevó y las dejó en un monte. para que la ciudad quedara abierta, y se burló de ellos y no pudieron tomarlo preso. Claro, en ese momento él se arrepintió del pecado, pero el problema está que él tenía esta costumbre. Fue nuevamente a otro lugar y se enamoró de otra mujer llamada Dalila. Y Dalila, que ustedes todos conocen, ¿no es cierto? Porque hasta en las películas, hasta en el Chapulín Colorado salía Dalila, ¿no es cierto? Con Chespirito. Y Dalila, al ver, ¿no es cierto?, de que este hombre era hebreo y era filisteo, los filisteos la manipularon. Y le dijeron, indaga cuál es el secreto de su fuerza. Entonces él, ¿no es cierto?, empezó a juguetear ahí. Y le dijo, mira, si me amaron, ¿no es cierto?, con 7 mimbres verdes, no voy a poder soltarme jamás ahí. Y se quedó dormido, ¿no es cierto?, con las cuerdas amarradas, cuando Dalila le dice, Sansón, mira los filisteos, y se levantó y como si nada cortó todos los mimbres ahí verdes. ¿Y dónde están? No, dijo, me has mentido, le dijo, no venían si era para probarte solamente, mira cómo me engañaste, los mimbres no pudieron retenerte. Ah, no, le dijo, es que no, es que eso no sirve, si tú me amarráis con cuerdas nuevas, ahí sí. Así, 8 días lo amarró con cuerdas nuevas, se quedó dormido, era muy bueno para dormir el día. Sansón. Y Dalila de nuevo, Sansón, los filisteos, y se la para rápidamente, y como cortaron hilo, pa, ¿a dónde están? Otra vez me engañaste, le dijo, te lo estaba diciendo para probarte, me engañaste de nuevo. ¿Hasta cuándo me vas a engañar? Ah, no, le dijo, es que estaba jugando, le dijo, si eso no resulta. Lo que pasa es que si tú me amarras, tenía trenzas, él tenía 7 trenzas, ¿me entienden? Su pelo se había hecho otras trenzas. Y si me amarra las trenzas, le dijo, con unas telas que tú tengas, y las amarra una estaca, amarra más con un hilo, y cuando le amarra la estaca, ahí no voy a poder salir porque voy a estar amarrado. Ese es el secreto de mi fuerza. Ya me dice, yo dormí y la mujer hizo lo que le dijo. Y al final, ¿no es cierto?, le dijo la misma cuestión de siempre. Sansón, los filisteos. Y salió como si nada, la estaca la arrancó. ¿Quién? No, nada, hermano. Si quién podía detenerlo si era un hombre que recibía el poder de Dios, la fuerza extraordinaria, hermano. Pero tenía ese problema. Que él, ¿no es cierto?, pecaba con Dalila y se arrepentía. Volvía a pecar y se arrepentía. Y en ese arrepentimiento Dios lo llenaba de fuerza. Le voy a explicar algo. ¿Sabe lo que significaba el pelo largo y las trenzas que tenía? ¿Por qué Dios le decía que el nazareo no tenía que cortarse el pelo? Porque en aquel tiempo, ¿me entiende? El apóstol Pablo explica el problema del pelo largo con la mujer y el hombre. Cuando llegan, ¿no es cierto?, los tiempos ya en que estaba el apóstol Pablo, ya en aquel tiempo el nazareano era como un poco mal visto, no se dejaba crecer el cabello tan largo, sino que se hacía en trenza o se guardaba y se escondía debajo de algo para que no confundirlo, ¿no es cierto?, con los pueblos gentiles que se dejaban crecer el cabello. Así que decía, el hombre tiene que tener el pelo corto, y si no, arreglarse para no verse con ese pelo largo, y la mujer tiene que dejarse crecer el cabello porque es símbolo de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que está casada y tiene autoridad, ¿no es cierto?, en su marido. Su marido está sobre esto. Por eso es que tenía que dejarse el pelo largo. Entonces Nazareo tenía lo mismo que explicaba el apóstol Pablo. El símbolo del cabello largo y no cortárselo era estar debajo de la autoridad de Dios. Estoy consagrado a Dios y este es el símbolo que refleja de que yo soy Nazareo y estoy consagrado a Dios. Entonces al final la mujer se puso a llorar. Y a llorar, y le dijo, me has engañado. Estuvo durante días llorando. ¿Y sabe lo que pasó? Que Sansón se empezó a poner mal de espíritu y al final se sintió quebrantado, se sintió angustiado. Entró en una especie de depresión. Y se sinceró con Dalila y le dijo, perdóname, mira, te voy a decir la verdad. No llores más, estoy muy angustiado. No quiero verte llorar, te voy a decir la verdad. Si tú me cortas el pelo, voy a perder mi fuerza, porque desde niño yo he tenido el pelo largo y soy consagrado a Dios. Nunca ha pasado navaja por mi cabeza, así que estoy consagrado a Dios. Y cuando se quedó dormido, Dalila lo traicionó. Lo hizo dormir en sus piernas, en sus rodillas, y luego, ¿no es cierto?, llamó a los que estaban escondidos en sus tiendas y le cortaron el pelo, le sacaron, ¿no es cierto?, las trenzas. Y cuando él, ¿no es cierto?, estaba ahí, Dalila volvió a probar. Y le dijo, Sansón, los filisteos. Pero ahora sí era verdad. Porque Dalila supo de que, como él le abrió su corazón, esa era la verdad. Y cuando despertó Sansón dijo, voy a ir de nuevo, voy a hacer pedazo a esto. Y no se había dado cuenta que no tenía el pelo largo y no se dio cuenta, pues. Así que lo tomaron preso y se lo llevaron a la misma ciudad donde él había destruido las puertas a Gaza, y lo encadenaron y lo hicieron moler trigo, lo humillaron, porque eso era un trabajo para los animales, para el burro, para el asno, moler el trigo. Y a él le pusieron a moler el trigo. Esto nos demuestra de que tanto juguetear con una mujer que le ofrecía pecado todos los días, día por medio, se debilitó, se angustió, cayó en falta y al final perdió la autoridad, entiende Dios, sobre su vida, porque se dejó cortar el cabello. Perdió la consagración, cayó de la gracia. Y el pecado que estaba en su corazón oculto ahí, que nadie más conocía sino él y la mujer con la que cometía el pecado, cayó al final de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude. No podemos, hermano querido, por más que queramos, juguetear con la cola del león, como decíamos en la mañana. Aunque enterremos el pecado debajo de la tienda, el ojo del Señor lo está mirando. A veces no entendemos por qué el Señor no nos responde las peticiones, pero el rey David dijo, si el Señor, ¿no es cierto? Bueno, ya esto fue antes de haber cometido pecado. Él decía, exclamaba, si el Señor hubiera visto iniquidad en mi corazón, no hubiera respondido a mi petición. Pero como miró mi corazón y me vio que no había maldad, Él responde a mi clamor, decía. Mire qué lindo, cuando el cristiano busca a Dios de verdad y le sirve con un corazón sincero, el Señor escucha sus peticiones. Y tiene gozo y alegría y le sirve, y el Señor se agrada y se complace en el cristiano. No pretendamos, hermano querido, engañar a Dios, no se puede. Porque todas las cosas están abiertas a los ojos del Señor. Por más que queramos ocultar el sol con un dedo, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Así que Jehová, el Señor ve todas las cosas, todo lo ve. Todo lo ve, no hay nada oculto a los ojos del Señor. Aunque no es cierto, nos vayamos a la China, nos metamos debajo del agua, donde estemos, ahí está el ojo del Señor. ¿Y qué es lo que viene de nosotros? Que nuestro corazón sea íntegro y que tengamos una decisión. Con esto termino. El pueblo de Israel comenzó a adorar a otros dioses y se olvidó de Jehová. Y el mismo Josué un día tuvo que ponerse delante del pueblo con su esposa y su familia y les dijo, miren, decidan ahora, porque mi familia y yo serviremos a Jehová. Así que los que quieran servir a Jehová se vienen a este lado, y los que no se van al otro lado. No pueden ser parte del pueblo de Dios. Y el pueblo entendió. ¿Sabe por qué entendió? De ahí se lo voy a explicar. Y le dijeron, sí, serviremos a Jehová. ¿Pero sabe por qué entendieron? Porque resulta de que tenían como experiencia de que cuando Moisés fue con Josué al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, el pueblo dice que comenzó a cometer pecado y falta, y tomaron todo el oro y la plata que habían sacado ya de Egipto y se hicieron dos becerros de oro, empezaron a cometer idolatría. Lo que hablábamos de guiño en el ojo, hermano. Estaban con Jehová, pero le guiñaban el ojo al becerro de oro y adoraban al becerro de oro. Y no solamente eso, se prostituyeron detrás del becerro de oro. Y cuando bajó Moisés enojado y quebró la tabla de la ley, dice de que les habló a todos, ¿por qué cometieron semejante pecado? Y sale Coré, ¿no es cierto? Y salen otros por allá a decir, no, pero es que tú te demoraste y estabas ahí, pensamos que estabas ahí muerto. Y además estos dioses nos responden. Estos sí que son dioses, nos responden. Y dice de que se enojó tanto Josué y dijo, los que quieran servir a Jehová se van a este otro lado, y los que no se quedan allá. Y todos los que se quedaron lejos de servir a Dios, dice que se abrió la tierra, hermano, y se los tragó vivo por tener dobleces en el corazón. Uno podría decir, pero ¿cómo este Dios tan sanguinario? No es que fuera sanguinario, es que le quiso dar una lección a Israel, porque dice que todo lo que está escrito aquí es para nuestro ejemplo, para que entendamos lo grave que es muchas veces cometer falta. Claro, ahora se abre la tierra, pero la maldición le va a seguir si usted insiste en cometer falta y maldad. Que Dios nos ayude hoy día. Amén. ¿Qué hacemos hoy, pastor, entonces? Hoy día tenemos que arrepentirnos de la maldad si estamos con pecado oculto. Hoy día tenemos que pedirle al Señor perdón para que no haya anatema en nuestra casa, para que no haya anatema y maldición en nuestro hogar y en nuestra vida, para que el Señor se agrade de nosotros. Amén. Porque lo único que desea el Señor es que le sirvamos de un corazón limpio, sencillo, consagrado. Que Dios nos ayude en este día. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Y que Dios ponga bálsamo en nuestros corazones, porque parece que ha sido dura la palabra. Pero el Señor nos dio esta palabra y Él le ama y por eso nos ama. Dice que al que ama, el Señor corrige. Amén. ¿Y sabe por qué corrige? Porque somos hijos suyos. Amén. Porque al que no corrige es porque no es hijo. Dice que es un hombre o una mujer sin padre. Antiguamente se le llamaba bastarda. Que Dios nos libre. Amén. Pero tenemos un Padre Celestial que nos ama. Amén. Y nos corrige por amor. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Oremos al Señor, hijo. Todos oramos.